no sea cambiar mi guitarra por tu suerte, o negarle una canción al sol, o morir sin amor. ¿Qué tengo yo que hablarte, comandante, si el poeta eres tú? Como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú. ¿Qué tengo yo que hablarte, comandante? ¡Ah, qué excelente rola! Si el poeta eres tú, dice Pablo Milanés, a esta rola dedicada a Ernesto Che Guevara. El día de hoy vamos a estar escuchando a Pablo Milanesas, al Pablo Milanés, cantautor cubano. Así es de que, bueno, pues vamos a estar aquí hasta las 9 de la noche, aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues pues ya por ahí ya escuchamos La Mariposa, Responde Tú y Si el Poeta Eres Tú. Unas rolitas de lunes, ¿no? Tranquilitas, ¿no? Para empezar la semana. Y bueno, pues espero les lata la propuesta de este día. Esta propuesta indecorosa nos las hizo Rosy, que no ha llegado. Pero bueno, yo espero que en un momento más esté por aquí, escuchando el programa dedicado a este carnal, al buen Pablo Milanés, que no habíamos hecho de Pablo Milanés. Teníamos algunas rolas, habíamos programado algunas rolitas, pero realmente del Pablo no habíamos hecho un programa específico, ¿no? Nada más de este carnal. Bueno, pues pues iniciando ya el lunes que es que el lunes 21 de enero, ya han pasado 21 días de 2013. Y bueno, pues todavía no nos pinta, ¿no? O al menos en lo climático está medio gacho, está haciendo bastante frío en la Ciudad de México y creo que en la mayor parte de la República Mexicana, y en otras partes hasta está lloviendo y nevando. Está haciendo bastante, bastante frío por acá en el país, y bueno, pues como que se antoja Pablo Milanés con un cafecito, ¿no? No con un chocolatito, porque entonces sí ya no, pero sí con un cafecito, un libro y oyendo a Pablo Milanés. Bueno, pues le recordamos que estábamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio, y yo soy Ricardo el Híbrido. Y vamos a estar aquí hasta las 9 de la noche. Si tienen alguna propuesta de rola, alguna rola que les lata del Pablo Milanés, creo que tenemos la mayor parte de las rolas, si no es que todos los discos de Pablo Milanés los tenemos aquí presentes. Entonces bueno, pues ahora sí que Hagan sus peticiones de rolas y con gusto se las ponemos. Por lo pronto, vamos a la música. Vamos a escuchar esta que también está chida. ¿De qué callada manera? Sonriendo como si fuera la primavera.

Bueno, eso fue Amo esta isla, soy del Caribe. Bueno, no somos del Caribe, pero sí amamos a Cuba, y a su revolución, por supuesto. Y bueno, pues esto fue algo de lo que cantó, de lo que canta, porque todavía no se ha muerto. El Pablo Milanés, Amo esta isla también, Pobre del Cantor. Pero bueno, ahí con la voz de Víctor Manuel. Y De Qué Callada Manera, también con Ana Belén y el buen Pablo Milanés. En estos discos que se han hecho acompañado de otras voces. Y bueno, pues en este caso de voces de españoles, como el Víctor Manuel y Ana Belén. Y bueno, pues que bueno, se oye más chido con el Pablo Milanés, pero bueno. Pues así se las gastan estos cuates, de poner a sus cuates también a cantar a sus rolas. Queremos saludar ya a la bandita que anda por ahí apuntada. ¿Qué ha llegado por ahí? Pues ya llegó bastante bandita. Pensé que no nos iban a pelar. Pero sí, por ahí anda el buen Víctor Manuel Fernández Rueda. Rosy, ¿a qué hora llegas? Estamos aquí, tenemos 22 minutos transmitiendo. ¿No? ¿Qué? Sí, 22 minutos. Empezamos a las 7. También por ahí anda Norma Guerrero, Jenny Reyes Hernández, Mauricio Alarcón, Gema Arriola Ruiz, Serigrafía Faro Indios Verdes, Natalia Marín, Alejandro Perea, María Teresa Juárez. ¡Ah, órale! La Tere, saludos a la Teresita Juárez. A ver cuándo nos vemos, Tere. Echarnos unas chelitas. Luis Guayne. No sé si así se pronuncia. Fátima Arendt Álvarez. Akim Chor. ¿Qué? Corchanguín. Corchanguín. Perdón, es que estoy acá en la mini lab y apenas alcanzo a leer. Magali Almaraz, Miguel Raza, Lorena Tlalolin y Darío Acrata. Bueno, pues son pues como unos 20 compas que se acaban de apuntar, bueno, desde que iniciamos. Y bueno, pues gracias a todos ustedes. Si quieren alguna rola en específico, háganoslo saber para ponerla, porque si no, pues yo voy a programar. Total, ¿no? Pero sí tenemos la mayor parte de las rolas de el buen Pablo Milanés. Así es de que, bueno, pues ustedes pueden decir si les late alguna rola en específico con la voz de este carnal, pues nos digan, a ver, ponme esta rola y va. Bueno, pues pues vamos a la música, porque ahora sí tenemos bastante, bastante música de este carnalito, que es el buen Pablo Milanesas. Que bueno, pues había escuchado no todas las rolas de Pablo, pero sí de algunas. Y hay unas rolas que ya ni me acordaba y son otra, son como, ¿cómo se podría decir? Como un orgasmo. Son orgásmicas algunas de esas rolas. Pero bueno, y otras que no las había escuchado. Hoy nos pusimos a escuchar algunas rolas del Pablo para más o menos recordar. Pero bueno, vamos a escuchar. Ay, creo que esta, la del cantor, ya la habíamos puesto. Dije, vamos a poner esa, pero ya la pusimos. La de Pobre del Cantor. Bueno, sí. ¿De qué callada manera, Pobre del Cantor? Ah, es que la pusimos con Víctor Manuel. Y Amo esta isla, obviamente, con el buen Pablo Milanés. Yo me quedo. ¿Qué les parece? Estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Casa te albergará, qué esquina separarte, qué barrio recorrerás para hallarte, qué vecino te hablará, qué compadre irá a buscarte, qué amigo compartirás para entregarte. Yo me quedo con todas esas cosas pequeñas, silenciosas. Con esas yo me quedo, ya no quiero hablarte de otras cosas más dignas, más hermosas. Con esas yo me quedo.

Bueno, esa rola se llamó Blanco y Negro. Ahí otra vez con el Víctor Manuel y obviamente el Pablo Milanés. También escuchamos Quién me tiende la mano y Yo me quedo en este tercer bloquecito que estamos haciendo de este cantautor cubano, el buen Pablo Milanés, el día de hoy escuchando a este carnal. Ya están llegando ahí las propuestas indecorosas, pero que nada más son dos y es de Ross y las dos peticiones. Ross, no te enojes. Hola, Ross, ya. Enojado debería de estar yo porque llegas tarde. No es cierto. Bueno, Rosy nos está pidiendo Para Vivir. Llámeme como soy. La de Para Vivir ya la encontré. La otra todavía no. Por aquí está. Ah, ya la encontré. Y bueno, pues pues saludando ahí a toda la bandita que no está. También. ¿Cómo se llama? Replicando aquí el anuncio que hacemos de siempre del programa de radio. Rosy nos está replicando. Gracias, Ros. Ámeme como soy. Claro que sí, así te amo. Sandra Patricia Bolaños Montes de Oca. Órale, qué nombrezote. Saludos a Sandra Patricia, que también nos replicó. Chido, gracias, Andy. También Alejandro Méndez nos está replicando. Chido, gracias, carnal. Gracias a todos, porque bueno, pues si replican el anuncio, más banda nos oye y eso está más chido. Bueno, digo yo, no sé ustedes qué digan. Pero bueno, pues para que la banda que no nos ha escuchado, pues tenga la oportunidad de escuchar la propuesta que hacemos aquí de radio. Bueno, vamos a la música porque ahora sí tenemos bastante música. De este carnal que se llama Pablo Milanés. Y bueno, vamos a hacer una petición que nos hace Rosy. Esta canción se llama Para Vivir, va para ti, Ros. Entendieras y que murieras por mí. bastaba de mis fracasos, yo me refugiaré en ti. Y ahora ves lo que pasó, al fin nació. Al pasar de los años, el tremendo cansancio me provocó ya en ti. Y aunque es penoso, lo tienes que decir. Yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir. Y mi dolor no es menos, y lo peor es que ya no puedo sentir. Y ahora tratar de conquistar con vano afán tiempo perdido que nos deja vencidos sin poder conocer eso que llaman amor para vivir. Descansar.

qué dulces mentiras, qué grandes verdades que nos inventamos para perdurar. Qué filosofía, qué honor, qué ironía, que nadie se hiera, que todo se cuide, si solo mi cuerpo se va a desgarrar. Te he visto pasando del brazo de un hombre. Que de cierto modo podría ser yo. Te he visto sonriendo, mostrando tus ojos, mientras te despeina y te envuelve en amor, al tiempo en que solo pronunciar tu nombre con cierta ternura me ahoga en dolor. Que nos inventamos para perdurar. Qué filosofía, qué honor, qué ironía, que nadie se hiera, que todo se cuide, si solo mi cuerpo se va a desgarrar. Te he visto pasando el brazo de un hombre. Podría ser yo. Te he visto sonriendo, mostrando tus ojos, mientras te despeina y te envuelve el amor, al tiempo en que solo pronunciar tu nombre con cierta ternura me ahoga en dolor. Esa canción se llamó Felicidad. También escuchamos Tú no sabes inglés, a voz de un cubano, un moreno cubano como Pablo Milane. También escuchamos Tango y Para Vivir, rola que nos pidió Rosy. Y bueno, pues fueron cuatro rolitas, porque la última, como que se nos adelantó. Estábamos por acá, viendo qué estaba publicando la banda, y de repente, ¡boom!, que se mete la rola. Bueno, ya estamos en la segunda hora de su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues ahorita mandamos el segundo anuncito, para ver si le cae más bandita, para que oigan el programa y a ver que nos dan su opinión acerca de este programa, esta propuesta, que es una propuesta indecorosa de Rosy, que nos hizo acerca de hacer un programa de Pablo Milanés que no habíamos hecho. Habíamos puesto algunas rolas de Pablo, pero no un programa especial de Pablo Milanés, porque no teníamos toda su discografía. Pero bueno, gracias a nuestro gran cuate y amigo, el Pirata Morgan, nos hizo llegar toda la discografía de Pablo Milanés. Bueno, con sus respectivos 7 pesos, ¿verdad? Bueno, y ya tenemos aquí toda la discografía del buen Pablo Milanés. Le recordamos que, bueno, nos están haciendo todavía solicitudes para el Face. Le recordamos que ya no tenemos cupo. Tenemos 5,231 gentes, bueno, amigos. Y bueno, lo que estamos diciéndoles es que hay un espacio que antes se llamaba, ¿cómo se llamaba? Suscripciones, ¿no? Algo así, apuntarse a las suscripciones, ¿no? Pero ahora se llaman seguidores. Entonces, le pueden dar a esa opción de seguir. No sé dónde está realmente, si está en el muro, en mi muro. Tendrían que entrar al muro y ahí nada más darle en seguidores y ya pues ya automáticamente ahí se apuntan. Porque pues ya no podemos apuntar a más amigos. El día de hoy tenemos 2070 seguidores. Y amigos, bueno, pues 5,231. Y eso que, bueno, pues ya unos ya se desilusionaron de nuestra amistad. Porque somos unos vulgares prosaicos. Entonces, por eso, mucha banda ya se fue. Pero tenemos como 5,400. Pero bueno. Lo chido es que tenemos la opción de seguidores y y bueno, pues ya estamos rebasando los 2,070 seguidores el día de hoy, que es ¿qué? 21 de enero. Esperemos que en un mes, no es cierto. No hay bronca. Los que quieran apuntarse se apuntan, los que no, pues igual, ¿no? No hay bronca. También tenemos otra opción que se llama el club de Toby, ¿no? Se llama los amigos. Una opción que es el grupo de amigos de Sublevarte Radio. Ahí en los grupos busquen Sublevarte Radio, ahí también se pueden apuntar. Ahí ustedes también pueden publicar algunas cosas, información, lo que gusten, libros, revistas, etcétera, etcétera. También eso es una opción. Bueno, ahí le dan que se quieren apuntar y nosotros los palomeamos. La otra opción es que Facebook también nos da el chance de hacer una página, y también tenemos una página que se llama Sublevarte, y ahí en esa página, bueno, pues nada más le ponen ustedes me gusta y están apuntadas y apuntados automáticamente. Así es de que, bueno, pues ahí están todas esas varias alternativas para poder continuar escuchando el programa. Por acá también nos mandaron el promo, bueno, no, ¿cómo se llama esto? Pues el cartel, ¿no? De una tocada, donde va a estar la Nina Galindo. Así es de que, bueno, pues si ustedes les late Nina Galindo, Mujer en la Sombra se llama la tocada, va a estar Nina Galindo y El Follaje, una de las grandes bandas de blues chidas con una trayectoria de hace muchos, muchos años. El Follaje, chido, esa bandita del Follaje. Ensamble Ardiente, que no los conozco, pero bueno, Follaje y Nina Galindo, hijo, es garantía de que van a tener una noche de blues muy chida. Y esto lo está organizando los compas del foro, del multiforo Alicia. Esto es el viernes 8 de febrero, viernes 8 de febrero a las 20:33 horas, dice. 80 varos, vara, 80 varos, el toquín ahí en el Alicia. Que bueno, los que no conocen el Alicia, no conocen México. No es cierto. Como es el Salón Los Ángeles, ¿no? Pero acá es en el rock. Los que no conocen el Foro Alicia, no conocen México. Esto está, el Foro Alicia, en Avenida Cuauhtémoc 91A, Colonia Rocma, dicen los compas del Foro Alicia. Pues ahí está, otra alternativa más de escuchar una gran voz y una excelente intérprete de blues, que es la Nina Galindo. Vamos a la música y Continuamos aquí con su programa Tiempo de Híbridos. Híjole, quería una canción. Esta, mera. Esta canción se llama Yo pisaré las Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago. Que deje de salir el sol y la luna deje de alumbrar,

la del breve espacio, y este, y bueno, ya está, hay antros que se llaman así. Este, escuchamos también, además del breve espacio, Palabras Fundamentales, Deja y Yo Pisaré las Calles Nuevamente. Está muy chida esa rola también. Pues ya mandamos ahí el siguiente, el anuncio de la segunda hora de este su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, también llegó un buen de gente: Nelly Hernández, María Teresa Juárez, que bueno, pues ya la habíamos mandado saludar a la Teresita, un abrazo a la Teresita. Ricardo Ayala Lezama, Rewave Praxis Sociológica, Tere Ripresa, Angie Jelly Monte, saludo a la Angie, Eduardo Vega, espérense, porque ya se apuntó otro carnal y no se está. A ver, entonces, Eduardo Vega, oh, que la canción. Espérame tantito porque se atraviesan. Jenny Reyes Hernández, Cosmar Ortiz Montes, Ivonne Ramírez, 10. Ah, no. Ah, sí, Díaz. Díaz César, Valeria Segura. ¡Órale, la Vale! Saludos a la Vale. Ya pronto, ¿verdad, Vale? Serrano Ramírez, Maki María. Bueno, y también está Diana Vázquez Gaitán, Guadalupe Lima, Pacheco de apellidón, de profesión, y bueno, pues, y los que acabamos de mencionar también, por supuesto. Y también gracias a la banda que nos está replicando el anuncio, Nelly Hernández, gracias Nelly. Rosa Alicia Díaz Molina, gracias Rosa Alicia. Manuel Rebollado Antunes, chido, gracias a todos por este, por apoyar acá la propuesta y este, y difundir también esto. Acabamos de subir este un libro que se llama La Guerra de Guerrillas, este, un libro que escribiera Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como El Che. Ahí está en el muro por si lo quieren bajar. Este, ahí está el link. Pues otro regalillo más, además de la música. Este, ahí está otro libro. Vamos a ver si este podemos este contactar ahí a nuestra querida amiga Kat Marañonsky, si tiene por ahí la revista Proceso de esta semana. También ahorita la anexamos al muro para que también este, si les interesa estar informados de lo que pasa en México y en el mundo, lea la revista Proceso. Ah, no, pues este, nos las hacen llegar ahí en vía PDF, o ¿cómo se llama esto? Pues sí, es una forma, ¿no? Ahí de hacer llegar y de socializar, dice algunos compas, de socializar la información. Así es de que, bueno, pues este, pues estamos en eso, en socializar la información y en socializar todo. Este, ya están los libros, ya está la música, ya está este, las revistas. Este, también ahí acabamos de socializar cómo cultivar un árbol de aguacate en casa, que eso es muy chido, ¿no? Bueno, a mí me late mucho el aguacate, no sé a ustedes. Este, entonces, este, ¿cómo poder? Y fíjense, esa técnica no me la sabía, así es de que, bueno, chéquenlo, también está en el muro, en el muro mío, este, y también lo acabamos de subir. Entonces, este, si están inscribidos o inscritos en este, en nuestro grupo de amigos, pues por ahí les va a llegar la información también. Bueno, ya dijimos que escuchamos, sí, ¿verdad? Bueno, por acá este Rosy dice, es una rolototota, dice, amo a Pablo. Gracias. Qué chido que les esté gustando el programa. Bueno, sobre todo a Rosy, porque yo fue la que nos propuso este programa del buen Pablo Milanés. Así que bueno, pues si ustedes también tienen propuestas de algún cantautor o un grupo en específico, y claro que bueno, pues vaya con nuestra línea. No nos vayan a pedir algo de reggaetón, porque entonces sí, de plano, ahí sí ya no. Ay, ¿dónde? Ah, esta canción es muy chida. Esta canción se llama La vida no vale nada. Fuera lo que tengo y que me ampara, y por eso para.